Los sobrinos piden dólar, dólar, dólar. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. El tío les dice, denme cobre, trigo, traigan lo que tengan y les presto abrigo. Los sobrinos piden dólar, dólar, dólar. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío.